¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2104. Gracias a Dios es viernes. Un viernes entre nublado, no hace tanto calor, va a llover. Sí, hace pero mucho de todos calor. Sí hace calor, el bochorno. Pero no llovió y hace no, mucho calor. Bueno, en algunos lugares quizás llovió. Cargue la hielera, punto. Es el remedio para el calor. Bienvenidos, haga lo que quiera, es viernes, al fin y al cabo es viernes. Llegamos a esta parte de la semana, aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Y tú tienes la música, ¿no? Buena claro música. Que sí, Robert, a ver quiénes son. Me la adjudiqué completamente porque es de mi época. Y la que canta se llama Sasha. Sasha. Sí, Sokol. Es pero, Sasha pero, Montenegro. No, Sokol, no. No lo sabemos todos, pero lo no, de Sasha. ¿Es la misma? No, yo sí. No sé, no entiendo. Y fíjate que Sasha es del 70. Ella nació en el 70, es cantante, actriz, compositora mexicana. Y mejor conocida por haber sido un miembro de la banda musical Timbiriche. Juanelo. Y déjame decirte que cuando Sasha sale de Timbiriche es cuando entra... ay, hombre. Uno más. No, la famosa Thalía. Que se casó con el... Thalía, exactamente. Thalía, mira, Thalía. Sabe más acá, Juan Enrique. Así que Sasha fue de las pioneras en la banda Timbiriche. Buena música. Bueno, esta canción se llama Muévete a mi alrededor, cuando ya ella se convierte en solista independiente, después de haber pasado por Timbiriche. Y bueno, a mí me encanta la música de Sasha. Sasha. Pues gracias, Juanelo. No, pero es bueno, sí, gracias, Juanelo. Pero hay que rendirle honor. Hoy murió B.B. King. Y ese sí es un verdadero astro de la música. Es de la época de Roberto, Juanelo, entonces por eso... Mira. Es blues. B.B. King. Blues. Bueno, hoy tenemos a Roberto inspirado, así que... No, no, es que oigan, escuchen esto. Hasta nuestro invitado está balanceándose. Ese era B.B. King. Para los que conocimos algo de música de B.B. King, a los 89 años murió hoy. B.B. King va a ser, ya trascendió fronteras, era un tipazo, era un inspirado de la música, de la guitarra, del rock and roll. Pero bueno, ahí tiene usted, bienvenidos a Fórmula en los Negocios. La verdad que es impresionante. Ya saben, la vida pasa, la vida... Ojalá tengamos tiempo de conmemorar a todos los grandes cuando se van. ¿No? Ojalá. Y no solo a los grandes, sino a nuestros allegados, a nuestra gente, a la gente a la que queremos. Porque luego se van y nos arrepentimos de no haber hecho ciertas cosas, Robert. Es correcto. Entonces bueno, ahí, está. Dentro de la palabra conmemorar, pues incluyamos respetar, honrar. Honra, yo creo que la palabra clave es honra. También respetar, es muy importante. Bueno, se fue, ¿no? Uno porque de a veces grandes. Los vemos así vejetes y decimos, ah, nos no, vemos, pues ya está. Sabe. Los, dije, no nos vemos, dije, ah, los, perdón. Los, aquellos, ajeno aquellos, a aquellos. Uno. Pero bueno, la intención es que, pues todos vamos a pasar a esa categoría tarde o temprano. Y bueno, más no por eso lo digo, no, mira, no, como siempre no, no dicho, por eso lo digo, simplemente por querer amar a los que nos rodean, es todo. A la vida, miren, como siempre lo hemos dicho, todos estamos enfilados al mismo fin. Mira. Estamos en la misma fila. La reina. Pero no empujen. Y el rey, no. La reina y el rey se guardan en la misma caja con después, los peones. Después de cada jugada. Así es. Así que todos vamos para allá. Así es, así es. Nos guste. Más vale que cuando lo pongan no. En el tablero, haga buen papel, ¿no? O sea, mientras estás jugando. Así que hágalo en fin. Bien. Pero hoy vamos a hablar de algo muy interesante que son las 10 claves. Oye, qué filosofía esta. Para una primera impresión exitosa, que no es la que todos creemos. Pues yo creo que siempre que te presentas ante alguien, siempre tiene que ser la primera impresión, ¿no? Vamos a hablar de las 10 claves más importantes, sin embargo, no es la que todos creemos. O sea, no nuestra vestimenta, nuestro arreglo es el definitivo. Y ahorita, bueno, después de que nos presentes a nuestro invitado y des la mención, entraremos al tema. ¿Sí te parece? Como tú digas. Bien, amigos, bienvenidos. Tenemos hoy aquí en la noche... Noche de gala, al fin y al cabo es viernes, amiga, haga lo que quiera en viernes, viene el fin de semana, cómprese una casa, cómprese una hielera, haga lo que quiera, ¿no? ¿O qué? Oye, tenemos que decirle a Sadassi que ya haga unas hieleras, no, pues que tengan el logotipo de Sadassi y de Fórmula de Negocios y que a cada casa que vendan pues ya viene con esa hielera. No, pero ya tiene. ¿Por qué no? ¿No? Pues es buena idea. A ver, ¿tú qué opinas? A ver, presenta a nuestros invitados. El arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Gracias, Robert. Muy bien aquí. Encantado de estar con ustedes y poder compartir con nuestros amigos del auditorio. Juan Enrique, ¿tú estás de acuerdo que es importante una hielera para el calor tremendo de Yucatán? Claro, no, claro. Tienen. Ahora, déjame decirte, contrario a lo que todos piensan, hielera no significa... significa refrescarse, significa ponerte un refresco, un electrolitro, una bueno, agua. Vamos a evitar las marcas, una horchata, oye, sí. Un agua de tamarindo, oye, ¿tú sabes esa mezcla de agriodulce? Qué rico es para el cuerpo, yo por supuesto. Te puedo y hacer si una no pregunta. Le quieres poner nada a tu hielera, vas y te sientas sobre el hielo y te puedo asegurar que eso es una terapia relajante. Que si completa. Te refrescas, te refrescas. Por supuesto. Bueno, pero tampoco los limites, que le pongan a la hielera lo que quieran. Eso está prohibido. Queda a decisión del consumidor. Así es. ¿A ti qué te refresca más? La verdad, yo creo que sentarme sobre la hielera, por algo lo promuevo tanto. Oye, vamos a mandar a diseñar una hielera con la tapa así de asiento, ¿no? Con la forma de asiento, para que esté más cómoda. Y te refresques más cómoda, ¿no? Mi querido arquitecto Juan Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Gracias, Robert, gracias. En un día, como dice Laura, caluroso, con lluvia. Como estado, que quería así. Llover, pero no llovió. Sí llovió, pero gotitas. En algunos lados. En algunos lados sí estuvo no cayendo. No nos tocó fuerte. Ahí estuvo así medio fuertecito en algunas partes. Fue así. Hoy sí que lluvias aisladas, ¿no? En diferentes zonas. Pues eso provoca más bochorno, ¿no? Claro. Pues, oye, ¿cómo vamos con Sadassi? ¿Cómo arrancando el mes de mayo? Bueno, ya la se mitad. Va a acabar. Sí, ya hoy es 15 de mayo, ya es la hoy, mitad. Día del maestro, ¿no? Que muchos maestros viven en desarrollo en los desarrollos del grupo Sadassi, ¿no? Fíjate qué interesante. Con sus créditos Fobiste, con sus créditos especiales que manejamos, con sus aliados. Y ahí tenemos alguna comunicación ahorita. Oye, de veras, para platicar, de veras, ¿no? Interesante. Juan Enrique, porque Fobiste, pues ampara a todos los maestros estatales aquí de federales. Exactamente. Del estado, ¿no? Sí, a todos los maestros de las diferentes secciones, pero ellos, los que cotizan en Fobiste, pues pueden estar acercándose con nosotros. Muchos lo han hecho. Ya firmamos hace unas semanas un convenio precisamente con la sección 33 del Sindicato de Maestros, porque les vamos a dar, todavía un servicio más personalizado, más información. Privilegios. Que puedan llevar, que tienen allá algunas promociones cuando compran con nosotros, ¿no? Entonces, pues de todo esto se ha hecho para... Y si lo escucharon en Fórmula de Negocios, pidan su hielera. Además, pero apenas las manden y las tengamos allá con el logo de Fórmula de los Negocios, empezamos a repartir. Claro, ¿por qué no? Pero déjeme decirle, hoy es Día del Maestro. Y felicidades a todos los maestros. Qué ventaja tan enorme que el Grupo Sadassi se acerca a este gremio y les ofrece todo lo que los privilegios de vivir... de tener una casa en los fraccionamientos de grupos adultos. Oye, Robert, además tu papá y tu mamá eran maestros, ¿verdad? Sí, sí, a Dios gracias, ¿sí? Eran maestros. Sí, de la antigua escuela. Pues sí, ya, yeah. ¿Sí? Antiguos, sí, maestros al fin y al cabo. La verdad que es una bendición ser maestro. Y para todos los maestros... ¿Quién no se acuerda de un gran maestro? La verdad, siempre todos podemos hablar de nuestra maestra o nuestro maestro que nos dio clases en X año y que aprendimos eso tan importante. Y hay que honrarlos. Así es. Yo creo que la parte más importante, amigos, hay que honrar a los maestros. Indistintamente de lo que sucede en el resto del país. Pero bueno, vámonos, Juanelo, a un corte comercial y ahorita regresamos. Sasha, Sokol, estamos escuchando. Sasha, Sokol, la verdad bueno, que nunca la había escuchado. Mejor conocida bueno, como sí. Sasha. Mira, sí. Robert, ¿no ella es Sasha Montenegro? No, Sasha. Del 1991 a 1996, muy famosa ahí sus canciones. A mí en lo particular, te voy a decir, me encantaba Sasha. Ahí está. En ese tiempo, y se Rueda mi mente es una canción muy linda. Y pues bueno, lo que dice, ¿no? Es una reflexión de todas las cosas que nos pasa por nuestra mente cuando estamos ahí de jóvenes. Y bueno, Sasha estuvo con Timbiriche, ya platicamos un poquito de eso. Y luego pues se ausenta un tiempo, regresa y empieza a hacer el solo, en donde solo ella canta. Y pues tiene grandes éxitos, como esta canción de Rueda mi mente. Y pues lo demás es historia, Roberto. Así que ahí está, buena música como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Hiciste feliz, Juan Mexicana. Hiciste feliz a Laura. Mí. Aunque bueno, el homenaje era de Baby King, que se murió. Ahí tendremos oportunidad de poner música blues de Baby King. No, era el rey del rock, de blues, de Rock blues. Tenemos en la línea al profesor José Crescencio Gutiérrez González, secretario general de la sección 33 del Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación, y esto con el propósito de darle nuestras más cordiales felicitaciones el Día del Maestro, y además aquí con Sadassi, que han hecho pues eventos importantes para que los maestros tengan acceso a sus casas con Sadassi. Maestro, me da mucho gusto saludarlo, buenas noches. Buenas noches, Roberto, y pues agradeciendo de antemano la oportunidad de que a través de este medio también un servidor haga extensiva esa felicitación a todas las maestras y maestros de Yucatán y de México en este día tan significativo como es el Día del Maestro. Muchas gracias, y de igual forma agradecer el espacio a mi personal Sadassi, con quien efectivamente hemos trazado diferentes proyectos tratando de buscar beneficios para nuestros trabajadores, tanto personal administrativo como personal docente, en fin, ahí vamos dando muestras de lo que una organización sindical a la vanguardia, responsable, consciente, va apoyando a sus trabajadores, pero también, por supuesto, manteniendo este alto compromiso que tenemos con la educación pública, con nuestros alumnos, con la sociedad, con los padres de familia. A tus órdenes. Yo creo, maestro, y gracias por tomarnos la llamada, creo que el maestro, ¿quién no en su historia, en su vida, recuerda la participación, la injerencia de un maestro en su desarrollo? Y yo creo que ustedes tienen una función primordial en el crecimiento de México, en la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y qué gusto me da que en este caso podamos platicar y conversar que a través de una empresa socialmente responsable como Grupo Sadassi pone a disposición de los maestros pues uno de los sueños, privilegios del patrimonio familiar, maestro. Efectivamente, y pues ese acompañamiento le estamos dando no solamente aquí en el estado de Yucatán, sino en todo el país, a través de los diferentes convenios que establecemos con empresas que de alguna manera fortalecen el patrimonio familiar de los trabajadores, y en este caso con Sadassi, pues por supuesto en el caso de vivienda. Y pues hablando del reconocimiento hacia el maestro, la figura importante que es, y pues todos nosotros pues hemos tenido algún maestro o alguna maestra de la cual guardamos muchísimos recuerdos, pues hoy tuvimos una serie de actividades junto con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado y el gobierno del Estado, en donde primeramente llevamos una ofrenda floral al monumento al maestro aquí en la Avenida Reforma con la calle 35, y posteriormente develamos la placa del maestro distinguido 2015, la cual pues en este año correspondió al maestro Ricardo Santiago Gómez y Cámara, maestro ticuleño, maestro rural, que se formó en el campo y que a través de pues, todas sus experiencias que fue acumulando llega al estado de Yucatán, trabajó en la Escuela Normal Superior como catedrático, posteriormente se mete a cuestiones de maestrías, doctorados, y pues es uno de los maestros más reconocidos que tiene no solamente Yucatán, sino todo el país. Es uno de los pocos que maneja la gramática histórica, wow, la evolución que ha tenido nuestro idioma, y pues el día de hoy fue el maestro distinguido, fue homenajeado en la Plaza del Maestro aquí en el fraccionamiento Cordemex, y pues tuvimos la oportunidad de acompañarlo. Y esto para un servidor es muy significativo porque pues fue mi maestro de la licenciatura en español y wow, años más tarde mi maestro en el posgrado, en la maestría también de español, así que para mí pues fue un doble honor, vaya, el reconocerlo, y aparte que pues fui su alumno, ¿qué más puedo decir de él? Yo creo, maestro, que lo que tenemos que hacer en principio sobre los valores fundamentales de la sociedad es el valor del agradecimiento, el valor de que todos hemos tenido un maestro, ya sea en casa o en la escuela. Déjame te platico, mi señor padre y mi señora madre fueron maestros, en paz descansen, pero mi señor padre fue maestro rural y lo vi pasar por todo esto que platicas y conllevar y encontrarse en el aula, en la enseñanza, es la fortaleza, es la base fundamental de la sociedad y ahí es donde tenemos que apuntalarnos, ¿no, maestro? Efectivamente, pues ese es el compromiso que tenemos todos los maestros y maestras, y pues ahora un servidor al frente de la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, también impulsamos esto. A veces la sociedad encasilla al sindicato como que únicamente estamos abocados a la defensa de los derechos, a las mejoras salariales, que efectivamente es parte primordial de la existencia de un sindicato. Muy válido, sin embargo, sí, como organización sindical vamos más allá. Tenemos, repito, un alto compromiso con impulsar y defender la escuela pública. Nos estamos formando a través de los diferentes programas de diplomados, cursos. Hemos ido acompañando esa tan sonada reforma educativa. Correcto. Y aquí en el estado pues hemos dado muestras de que ese compromiso se cumple no solamente con el discurso, sino con los hechos. Prueba de ello es que todos hemos estado al pie del cañón, evaluándonos, participando en los cursos de formación continua, dando el 100% con nuestros alumnos. Y pues algo que yo siempre he manejado, Roberto, ¿qué maestro queremos para nuestros hijos? ¿Qué es maestro correcto queremos para que ellos vayan conduciendo, formándolos? Ese maestro responsable, ese maestro que dé resultados, ese maestro debemos de ser cada uno de nosotros. Con esa mística, pues afortunadamente aquí en el estado hemos hecho eco con los compañeros y pues la relación laboral que existe con la Secretaría de Educación y el gobierno del estado, pues es una relación de mucho diálogo, de mucha sensibilidad, y pues también prueba de ello es la respuesta salarial que se tuvo en el ámbito federal, claro, para todos los trabajadores de la educación, que a pesar de los recortes presupuestales producto de la baja del petróleo que tuvimos el año pasado, wow, a pesar de sí ello tuvimos una respuesta favorable para ellos, y pues bueno, también con hechos estamos demostrando lo que somos como organización sindical. Pues felicidades, maestro, yo soy Laura Alcalá y pues enhorabuena que esté en el programa con nosotros a través de SADASI, y qué bueno que SADASI les da estas oportunidades a todos los maestros, y pues felicitar realmente a esos maestros que trascienden, que realmente dejan un legado en sus alumnos, que realmente están comprometidos con lo que enseñan, con la vivencia que transmiten, y que no solamente se trata de un trabajo más y de una utilidad más, sino que se trata de dejar una huella, de dejar un cambio, de convertir a esos alumnos en una mejor persona. Y felicidades para todos los maestros. Pues muchas gracias, Laura, y repito, aquí ratificamos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se compromete con la sociedad, se compromete con la educación, se compromete con los alumnos. Somos muy respetuosos de las instituciones y ahí ponemos el granito de arena para que este gran Yucatán, este gran México siga avanzando con paso firme. Y a nuestros compañeros trabajadores, maestros y maestras, decirles que pues muchas felicidades en este día. Claro. Y que pues la seguridad, la certeza laboral está garantizada a través de su sindicato, pero sobre todo a través de la ratificación de ese compromiso que tenemos con la educación pública. Muchas gracias, profesor José Crescencio Gutiérrez González, secretario general de la sección 33. Te agradezco tu participación y te agradezco que nos hayas tomado la llamada, y pues a través de estos micrófonos les mando una cordial felicitación, un abrazo a todos los maestros en este su día. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Roberto, y buenas noches. Buenas gracias. Noches. Gracias. Bien, amigos, interesante, la verdad, qué bueno que tuvimos la oportunidad de felicitar a todos los maestros a través del profesor José Crescencio, y por lo pronto vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Gracias por ponernos a Sasha Sokol, ex formante de este grupo maravilloso, Timbiriche. ¿Quién no conoce a Timbiriche? Perdón. Y además, que estuvo patrocinado por Miguel Bosé. ¿Quién no sabía? Miguel Bosé. Miguel, fueron apadrinados por el cantante español Miguel Bosé, el grupo Timbiriche, por si no lo sabías. Y bueno, Sasha, que es una cantante. Oye, ¿Ricky Martin también salió de Timbiriche o es mi idea? No. Ah, no, perdón. Perdón. Me fui al extremo. Nada que ver. Ah, de menú. Bueno, menudo Timbiriche en esa época era así como uno solo. Pero bueno. Bueno, la verdad yo no sé dónde. Y Sasha, serás el aire. Muy bonita la canción, muy, muy de reflexión. Ella es compositora también. Y pues muy bonito todo esto que ella menciona, y pues me están cortando no. De mencionar todas las cosas que me encantarían de Sasha. Buena música, te pero encantó. Buena música. Además, Juan Enrique está cantando, así que es de su época también, ¿verdad, Juan Enrique? La conozco, sí, es de mi época. Dale, la verdad, pues. Sí. Pues es de los 70. Generación Timbiriche, hombre, pues, ¿qué quieres? Ah, pues claro. Hasta yo también soy generación Timbiriche. ¿Quién no se acuerda? Es la misma época de Flans, la misma época de generación sí. B.B. King. Pandora, la misma época de Timbiriche. Bueno, pues ya saben, amigos, hoy es viernes, puede usted hacer lo que quiera, es fin de semana, caluroso, va a ser calor aquí. La época de Madonna también. Época sí. De crioterapia. Es, de pachanga. Escuche lo que quiera, haga lo que quiera. Evolución tecnológica en todo el mundo. Sin embargo, déjeme darle una ¿sí? recomendación. Váyase, mire, ¿ya probó usted el restaurante La Mansión? Es un restaurante de lujo, sí, de lujo. Tiene usted que ir de caché para ir a La Mansión. Es un lugar privilegiado. Es un lugar que tiene 57 años, 58 ya este año cumpliendo, que tiene platillos tradicionales mexicanos. Es la auténtica steakhouse mexicano, donde puede encontrar platillos que han sido un éxito durante tantos años en la Ciudad de México a nivel nacional. ¿Quién no conoce un restaurante en La Mansión en la Ciudad de México? Y tenemos la fortuna que están ahora aquí en Mérida con las mismas recetas, con el mismo servicio, déjeme decirle, es un privilegio acudir a un restaurante de esta magnitud. Y déjeme decirle que si usted va y dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Y déjeme decirle que el restaurante se encuentra en Plaza Solare, en un tercer piso, con unas instalaciones privilegiadas, que no se preocupe de que está en tercer piso, tiene elevador directo al restaurante, tiene estacionamiento techado para más de 200 automóviles, así es de que usted no tiene ningún problema en Plaza Solare, ahí enfrente de San Antonio Cocul. Y déjeme decirle las promociones que tiene la mansión. Por ejemplo, tiene descorche gratis. Si usted lleva su botella de vino de mesa favorito, el descorche es cortesía de la casa. Tiene el happy hour, que se llama de las 5 de la tarde a las 9 de la noche, 2x1 en todas las bebidas que acompañan a sus alimentos. Tiene feliz cumpleaños de lunes a viernes. En el mes de tu cumpleaños, ven con tu familia y amigos. El consumo del festejado es gratis. Imagínese usted la promoción válida para todos los. Y además, si usted dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar la primera copa de vino. Créame, mire, tiene platillos como los taquitos de tuétano. ¡Ah, qué delicia! Las costillitas al jerez, que se las sirven en anafre enfrente de su mesa. La salsa molcajeteada, que te muy la hacen en tu mesa. Típico mexicano. Y además, Robert, unos camarones al ajo. ¡Wow! Y si lo pides con una pasta. Con una ensalada, César. Si haces esa mezcla, llegas a otro nivel de vida. No. Vaya. Porque vayan, es delicioso. Otro nivel y además, vida. El atún a la mantequilla negra con ese arroz salvaje que tienen. Delicioso. Se los recomiendo. Fíjense, amigos, yo creo que ya saben que aquí en Fórmula en los Negocios siempre traemos para ustedes las mejores oportunidades, promociones, para que usted lo disfrute. Simplemente vaya, compruébelo y luego platicamos. Esa ha sido la filosofía de Fórmula en los Negocios. Pero bueno, nos acompaña el director, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadace, aquí en el programa. Oye, Arqui, importante el proceso, importante la promoción, lo que hacen ustedes con los maestros, ¿no? Y sobre todo hoy en su día. Exactamente, Robert. Como te comentaba hace unas semanas, se firmó un convenio precisamente con el sindicato. ¿Para qué? Para poder darle todavía un mayor servicio a los maestros. Claro, claro. Sabemos que para todos, ¿no? El tener tu casa propia es una tranquilidad, es un deseo, es un sueño de mucha gente. Y pues como todos, ¿no? Y qué mejor que dárselo a los maestros que trabajan, que están al frente de las clases cuidando a los niños, ¿no? Que afortunadamente que yo creo, Juan Enrique, es el gremio más necesitado, si bien sin hablar de cuestiones de pobreza, pero es el gremio al que tenemos que darle el cuidado más esmerado, porque son los que educan a nuestros hijos. Exactamente, Robert, exactamente. Ellos se preocupan por darle esa educación. Afortunadamente aquí en el estado vemos que sí se dedican la mayor parte de ellos a trabajar. Qué bueno, ¿no? Sí. Y eso es muy bueno porque al final de cuentas están en lo que están, ¿no? Entonces, el Grupo Sadace puede estar haciendo esta alianza con ellos. Correcto. Para ofrecerles capacitación, que conozcan los tipos de crédito que pueden tener, que tengan opciones de vivienda digna y muy buena, de muy buena calidad, para poder tener su patrimonio a través de los créditos normales, de los créditos del sorteo del Fobiste, a través de los créditos especiales que podemos manejar con ellos, a través de los créditos de aliados, créditos bancarios, si en un momento no ya utilizaron su Fobiste y tienen la capacidad para ver algún tipo de crédito bancario, en fin, hay mucho de dónde poder ofrecerles y acompañarles de la mano para que puedan tener ese patrimonio. Y Grupo Sadace, como digo, se ha esmerado ahorita este año, estamos trabajando con varios convenios en ese tipo, ¿no? Pero con los maestros, pues la dirigencia también del sindicato, pues está muy preocupada por eso. Como decíamos, no nada más, realmente no están en la grilla buscando qué haces, qué ves. No, están viendo lo que tiene que ver con un sindicato, pero han abierto el abanico a todo este beneficio, a todo este bienestar de los trabajadores, ¿sí? Entonces, pues se suman con nosotros, como comentabas hace rato, como una empresa socialmente responsable, para poder darles esas facilidades, que se acerquen, que conozcan. Estamos estableciendo programas de trabajo con ellos para poder llevar a los maestros a que conozcan los desarrollos y vean qué es lo que más les interesa, cuál es el que mejor cumple sus expectativas y que podamos darles todo ese apoyo para que puedan tener su vivienda. Y fíjate, Juan Enrique, el tema de hoy escogimos cuáles son las impresiones de la gente para tener éxito en una primera exhibición. Entrevista. ¿Cuántas veces no ha ido usted a buscar trabajo? ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer? Causar una buena imagen en la primera impresión. Y de lo que tú estás hablando, Juan Enrique, cuando tú te acercas como empresa socialmente responsable a un gremio que en otros lados son vapuleados, son criticados, son con justa o injusta razón. Pero me gustó los comentarios del profesor José, porque demuestra que estamos en el camino correcto, Juan Enrique. O sea, estamos para proporcionarle a este gremio, que son los maestros, las condiciones adecuadas para que desarrollen su profesión. Exactamente, exactamente, ¿no? Que ellos lo puedan desarrollar, que ellos, al tener resueltas sus necesidades, su prioridad de vivienda, claro, de que tengan ese patrimonio para su familia, puedan ellos dedicarse, como dices, a lo suyo, a dar clases, a formar a nuestros hijos, que eso es lo importante, ¿no? Y tratamos de gestionar junto con el sindicato, en su caso, con las autoridades, que haya las escuelas en nuestros desarrollos para que ellos también tengan más plazas donde poder trabajar, correcto, y puedan tener, darle ese servicio a toda la gente que se pasa a vivir en nuestros desarrollos. Entonces, es un trabajo pues en conjunto, ¿no? En conjunto, que puede ser muy interesante y muy beneficioso, ¿no? Para esa calidad de vida, y que SADASI les puede apoyar en ese sentido. Y bueno, hablando de este tema, que es la primera impresión, que sea exitosa, muchas veces creemos que es nuestra vestimenta, nuestro peinado, y realmente no. Déjame decirte algo muy interesante, Robert, que nuestro lenguaje corporal y sobre todo tu cara, tu sonrisa, es lo que va a determinar esa primera impresión, y que inevitablemente tu interlocutor lo va a percibir. Totalmente. Y muchas veces nos vamos porque traes tu Rolex, vienes en tu Jaguar, BMW, lo que tú quieras. Y te digo una cosa, si vienes inseguro y si tu cara muestra todo lo contrario, o si eres un témpano de hielo, déjame decirte que, sorry, por más apantallador que puedas ser, pues te van a mandar a la goma, como ahorita nos están mandando a los cortes comerciales. No, y ahorita regresamos. Justo en el momento de Sasha, es el nombre de la canción. Era de tu época, ¿no? Sasha, ya estás bailando. De los 70, sin embargo, hay algo que reconocerle a Sasha, porque a principios de los 94 ella tuvo un problema y estuvo ausente porque tuvo problemas con la cocaína y el pegamento 890. Sin embargo, muy buena cantante. Sin embargo, ella compositora, apoyada por el padrino artístico Miguel Bosé, se recupera. Y bueno, pues ya regresa nuevamente a esta vida. Sale de todo eso y pues se convierte en alguien que trasciende y en alguien buena que, música, que sigue en la música. Y bueno, un mensaje a fin de cuentas de salir de la cloaca. Ah, buena música. Pues y sí, para ser viernes, amigos. Oye, hay muchos artistas que no logran totalmente salir. Totalmente de acuerdo, totalmente sí, de acuerdo. Les gana, sí, les gana la ambición, les gana el dinero. No porque el dinero sea malo, sino por la percepción que tienen de él, que ese es otro tema de otro pajar. Pero bueno, regresemos al tema de hoy, que es, a fin de cuentas, la primera impresión. Pero antes nos vamos a una mención, Robert. Déjame decirle algo, amigos, y una recomendación. Tal vez ya ha escuchado de Mi Gusto Es. ¿Ya fuiste a Mi Gusto Es, Arqui? Ya, muy bueno. Qué buenísimo. Muy bueno. Mire, amigos, este restaurante en Plaza Mangus, que llegó a Mérida con un sabor nuevo, mariscos al estilo Pacífico. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, del aguachile? Delicioso, ¿no? Y además, mire, le sirven el aguachile en un molcajete con limón, con su aguacatito, con su salsa chilpetín. No, qué delicia. Vaya, a Mi Gusto es uno de los restaurantes que llegaron con un sabor nuevo, diferente, con una propuesta que han hecho revolución, están en Plaza Mangus. Además, déjame decirle, tienen 2x1 en bebidas de lunes a viernes después de las 5 de la tarde. Así es de que no pierdan la oportunidad. Mire, y además, si usted llega dañadito, así como que tuvo fiesta la noche anterior, pida un caldo bichi. ¿Ya lo probaste? ¿Y tiene no, que ir bañadito? No, he llegado ¿no bañadito. ¿No has llegado en esas condiciones? Sí. Un caldo bichi. Es un caldo de camarón que se lo sirven en tarro con tantito pulpo. Y mire, pescado. Usted le pone cebolla, cilantro. Cilantro. Limón. Ya trae chilito para que sudes. La cruda. Para que usted sude lo que quiera, pues lo que pueda. Pero además hacen unos camarones para pelar. No, deliciosos, no. Con una salsita, su limoncito y una cerveza bien fría. Y además, la verdad, no lo consigues en ningún otro restaurante de Mérida. No, la verdad que para mariscos. Además, el tamaño de los camarones son tamaño U10. Gigantescos. La verdad, delicioso. Amigos, no pierdan la oportunidad. Además, le voy a decir una promoción. Si usted va a Mi Gusto Es y dice que escucha Fórmula en los Negocios, la primera cerveza va por nosotros. Nuestra cuenta. Así es. Así es de que no pierde usted la oportunidad. Mi Gusto Es en Plaza Mangus. Ya sabe dónde está Plaza Mangus. Oye, Robert, allá para cerrar el tema de hoy, Plaza Mangus, enfrente del City Center, allá arriba, el logotipo es un tiburón. Un tiburón. Con un fondo rosado y que trae en su bandeja un camaroncito. Un pobre tiburón. Camaroncita, pero pues se lo va a comer el tiburón, ya ni qué. Nosotros somos los tiburones que vamos a comer el camaroncito. No, perdóname, yo soy un comensal discreto, que come bien. Que cuida la naturaleza y el entorno. Pero bueno, Robert, venga. Si nos vamos al tema para cerrarlo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la primera impresión que sea exitosa. Déjame decirte, Robert, que muchas veces te van a juzgar erróneamente por la primera impresión que provoca tu lenguaje corporal, y es en lo que menos se fija la gente. El lenguaje, siempre se fijan en el peinado. Sí es importante, por supuesto, el peinado, la ropa bien planchada, los colores que usas, que estés así, fíjate que bien arregladito. Sin embargo, lo que provoca tu lenguaje corporal trasciende mucho más. Así que es mejor que a partir de hoy seas más consciente del poder que tiene tu comunicación no verbal en los negocios. Yo creo aquí, arquitecto, tú que tienes tanta experiencia con tantos asesores certificados, ¿qué es lo primero que les recomiendas a ellos? La seguridad. Pero en sí mismos. Claro, en sí mismos, claro, la seguridad en sí mismos, ¿no? Que estén convencidos del producto, caramba. Claro, yo me imagino que tus vendedores viven allá en alguna casa de Sadassi. La mayoría. Porque sería el colmo que, pues, como que me digas a mí, ok, yo vendo seguros y que yo no tenga ningún seguro de nada. Claro. O sea, yo tengo que estar convencida de lo que vendo. Ellos tienen que estar convencidos de lo que están vendiendo. Tienen que vivir en ese lugar. Claro, al final de cuentas, esa parte es muy importante. ¿Sí? Esa seguridad tú la tienes que tener, la tienes que transmitir. Y es parte de ese lenguaje no verbal que comentas, ¿no? Exacto. Correcto. Si estás platicando con el cliente y estás viendo y están tus manos que no se quedan quietas o estás brincando en tu silla, pues a lo mejor el cliente va a decir, bueno, vaya al baño si tienes algo. Como que no sabes de lo que estás hablando, claro. Claro, o sea, como que entonces tienes que estar concentrado en tu cliente, que sienta que le estás brindando toda tu atención en lo que te está diciendo, en lo que te está comentando y en la información que tú le estás dando, ¿no? Para que sea amigable, para que sea algo que él reciba de una manera, como decíamos, amigable, suave, ¿no? Que no sienta agresivo, ¿no? Cuando uno está platicando allá, pues él está, como dices, bien sentado, platicando. Y fíjate, arquitecto, lo que ustedes hacen con los asesores, un proceso de capacitación, de acompañamiento, de prácticas constantes, porque esa seguridad, ese conocimiento de lo que hacen, no nada más es teórico, es práctico. Hay que estar en la línea de fuego, hay que estar con los clientes, hay que supervisar, controlar, motivar, enseñar. Toma tiempo, ¿no? Y alimentar esos valores. Claro, Es la parte más fundamental de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Algo muy importante es que, como tú dices, no se da de la noche a la mañana. Es correcto. ¿No? Este es un proceso. Es un proceso que hay quien lo puede aprender en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No nada más de aprender, de conocer como lo vas a la escuela, sino de hacerlo tuyo. De practicarlo. De hacerlo tuyo, sí, que sí, sea una parte de ti mismo. Que te lo pases por el cuerpo, como nosotros decimos en coaching. Como decimos, sí, pásatelo por el cuerpecito para que lo sientas. Exactamente, que ya que se vuelva la parte integral de ti, ¿no? Lo haces tuyo, pero como bien dices, sí se necesita esa parte de que lo puedes decir teórico, pero hay que practicarlo y tienes que tener la tranquilidad y la seguridad al mostrar las casas, de poder mostrar todo lo que tiene, pero también de la parte de los créditos, ¿no? Oye, el éxito, Juan Enrique, yo conozco a muchos de los asesores que tienen certificados a nivel de ventas, que tienen muchos años de experiencia, que tienen, ustedes trabajan ampliamente en la capacitación, preparación, práctica de los asesores, porque no es nada. Bueno, hay un proceso de certificación para conocer adecuadamente los productos, ¿no? Claro, claro. Ahorita cada vez más se necesita esa especialización. Correcto. Y parte de esto es esa certificación que hay que estar teniendo con todos nuestros asesores, ¿sí? Aquí el Infonavit va teniendo nuevos esquemas, nuevas prácticas, claro, nuevas formas, cambiando. El FOVISSSTE también va teniendo variaciones, va teniendo determinadas formas que tener, igualmente que los bancos. Entonces es muy importante esa actualización que tenemos que estar teniendo con una capacitación constante con los bancos, con las instituciones, ¿no? Y de alguna manera tratar de ir siendo autocrítico nosotros mismos, ¿no? Por supuesto. De ver, bueno, ver cómo trabaja nuestro asesor, acompañarlo de repente en alguna de sus procesos de atención, ¿no? Y bueno, nadie quiere hacer negocios con personas inseguras o poco experimentadas, y pues mucho menos estaremos dispuestos a pagarle a alguien que demuestra que no le importamos. Y por eso todos queremos sentirnos seguros de estar con la persona correcta para el servicio, producto que deseamos, ¿verdad? Y por eso buscamos a alguien que nos dé la solución que buscamos. Oye, y mi querido Arqui, no los das a así. Sí. ¿Dónde te pueden localizar? Que vayan a los... Claro, que vayan a nuestros desarrollos. Ahí estamos para atenderles en las Américas al 941-2185. En Los Héroes al 176-3050. Y en Los Almendros al 911-4000. Vayan, visítenos en las oficinas de ventas que están a la entrada de los desarrollos. Ahí podremos darle toda la asesoría patrimonial que usted necesita para tener una vivienda, para tener ese patrimonio para su familia, y que con la mejor calidad y el mejor servicio que solo Grupo Sadassi le puede dar. Y me consta, porque soy cliente de Sadassi. ¡Vámonos! Se terminó gracias. El programa. Gracias, Juan Enrique. Gracias, Roberto. Felicidades a los maestros. Disfrútenlo, váyanse a festejar. Felicidades a Lupita Conde, que nos escucha. Gracias, Lupita. Bien, un abrazo y un beso. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.